donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Bueno, pero bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en la misma. Acá les habla el Pulga. El tema es que me siento como vacío porque a mí me saludaba Pablo y a Pablo lo saludaba Germán y Germán hoy no está. Entonces el vacío viene como... es como raro. Así que bueno, me toca a mí no solo saludarlos a todos y todas los que están del otro lado, como también me toca saludarlo a Pablo, cosa que no estaba acostumbrado. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Pulga, ando bien. Voy a saludar detrás del vidrio a Bea, para empezar. Sí, sí. Y sí, para seguir a Matías. Espero que estén. Espero que me hayan extrañado. Aquí estaré para traducir los mensajes de los y las oyentes. Muy bien, muchas gracias. Bea. Matías, no te vas a ofender vos que te saludamos a lo último, ese es el único tema. Claro. A ver si se nos va Matías, ahí estamos complicados. ¿Cómo? Atentamente les mando un saludo cordial. Aprendieron baite. Baite, el reemplazante, nos habíamos olvidado de saludar a Baite. Que ya son muchas personalidades para saludar. Hablando de eso, ya está León Macaya con, me contaron, una columna doble esta vez porque juega un equipo de fútbol y hay que contar todo lo que va a pasar. Exactamente, parece que juega la selección argentina. Es más, está elongando León porque parece que viene cargada la cosa. Un programa con muchísimas cosas. Ya, desde ya te digo que no van a entrar todas en este programa, pero bueno. Vamos a ir contando lo que vamos a tener, si te parece bien, Pulga. Vamos a dar los tips necesarios para aprovechar las aerolíneas low cost sin engaños publicitarios. Bien, también vamos a echar en vivo a uno de los conductores del programa. Íbamos, porque hoy justo no vino. Pero bueno, en fin. La gente se imaginará quién es, ¿no? León Macaya con todo el fútbol de la semana y una bomba informativa que agarrate, Catalina. Bueno, y vamos a recorrer, atentos y atentas todos, la vida de 20 actores de Hollywood que nunca te enteraste que murieron. Por ejemplo, la amarilla de los Power Rangers o el viejo de Jurassic Park. Interesantísimo. ¿En serio se murió la amarilla? La amarilla. Igual es como que no tenía... Bueno, no sé si tenían mucha personalidad los Power Rangers. Como que estaban ahí, más o menos. Claro, pero bueno, pero es como un mito, se ve. Pero en fin. Joven más? Igual, joven. Sí, seguramente. Vamos a tomar cerveza tapándonos la nariz y al mismo tiempo nos contarán un chiste para ver qué reacción tendremos. Está buena, esa está buena, es una linda prueba. Nos ahogaremos, sacaremos... por la boca, la por la nariz. Claro, sí, sí. Nos destaparemos, quiero decir, sí, la nariz. Claro, mojaremos toda la mesa, parte del piso. El piso, claro, muy interesante. No sé si va a ser cerveza industrial o artesanal. Esperemos que sea artesanal, ahora está tan de moda. Sí, sí, sí, es un poco más rica, pero sería como un desperdicio en realidad, pero en fin. Lilita Curró va a venir, nos va a contar sobre las inspiraciones para escribir y leer. Las musas, los musos. Sí, pero atento que es, hay inspiración parece también para leer, no solo para escribir. No sé de qué vendrá pero la columna, pero yo estoy de acuerdo. A veces uno tiene más ganas de leer algo que otra cosa. Y claro, bueno, esa inspiración, supongo que será por eso. Salvo que tenga que ver con la inhalación, pero bueno, no sé. En fin. Daremos el secreto de cómo mantener humectados los sándwiches de miga. Me da un poco de miedo y hasta un asco. A raíz de un mensaje que tuvimos la semana pasada, no sé si se acuerda la oyentada, que decía justamente que querían los consejos, los tips, los 10 tips para mantener humectado el sándwich de miga después de que se comió. Ponele el otro día. El que sobra. Claro. El sándwich de miga que sobra. ¿Cómo que siempre el que sobra obviamente es ese raro con, no sé, palmitos, tomate, aceituna y pasa de uva, tipo una cosa difícil así. Difícil de decir qué tiene adentro, pero bueno, sobra y está bueno poder mantenerlo, porque imagínate si encima es medio fulero de sabor, encima seco, no da. Sí, yo que soy de ese lugar que le dicen la gran ciudad, que para mí de gran no tiene nada, que es Buenos Aires, había un mito urbano muy fuerte que era todas, ¿eh? Todas las fábricas de sándwiches de miga, los empleados le escupen adentro. A los sándwiches, no adentro de la fábrica. Claro, es una... Era un mito urbano muy potente. Sí, no sabía de la del sándwich de miga. Sí sabía de otras ramas de la... Sí. La gastronomía, las panaderías. Claro, no sé si era una cuestión de los empresarios del choripán que querían voltear el tema de... Claro, de las pizzas. O de las pizzas, pero bueno, era un mito que se transformó muy fuerte. Bien, daremos... eso ya lo dije. Sí, claro, lo que no dijiste es que vamos a dar los tips para llegar en forma al verano. Lo que no sabemos es qué forma. En qué forma no, claro. Pero bueno, vamos a dar tips. Las 20 esenciales de Señor Orlande. Vuelve Señor Orlande. Bien. Se está firmando. Me quedó por preguntarle al señor Orlande qué pasó con su piloto de programa, porque él tenía Alfeñiques de la Noche. ¿Te acordás? Con el jingle de Roberto, sí. Pará, les vamos a preguntar después a ver en qué quedó, porque me parece que está viniendo a hacer tantas columnas que le rebotaron el proyecto. Bien, bien. Vendrá un experto a explicar cuáles son los que se beneficiarían con la separación de Cataluña o cuáles serían los beneficios de esta separación de Cataluña de España. Muy bien, muy interesante, toda la gente habla de eso. La cartelera cultural para el fin de semana vamos a tener hoy. También vendrá un experto que nos va a contar todos los secretos del sexo tántrico escocés. Se ve que, no sé, es como el bombón escocés, el bombón suizo, el sexo tántrico, el sexo escocés y el suizo, ponele. Muy bien. Bueno, recibiremos a este experto. No sé si será Sandy. Sandy hace mucho que no viene, no sé dónde estará. Sí, capaz que en Escocia andás ahora. Roberto Palanca con su canción a pedido. Vendrá un nerd para contarnos de dónde sacaba el acoplado Optimus Prime del el camión de los Transformers. Ah, Optimus Prime era el líder, me acuerdo, de los Transformers, que verdad, se transformaba en camión y de la nada le aparecía el acoplado. Que vos decís, puede andar sin acoplado el muchacho, pero en fin. Es como esos mitos. Pero ya que un robot se transforma en camión, ya también. Ya que existe un robot vivo. Claro, que se transforma. Que además se transforma en camión. Está bien porque era lógica de los Transformers. Está bien, digo, pero ya si vos compras eso, esa idea, que aparezca o no un acoplado, no me parece un dato. Sí, lo raro de los Transformers que eran extraterrestres, pero se transformaban en un escarabajo o en un fitito, y decís, claro. ¿Para qué si sos extraterrestre convertite en algo más copado? Claro, en una forma que el humano no conozca, por ejemplo. Claro, era muy, muy humano en lo que se transformaban. Y por último, y esta es el hashtag del programa, explicaremos una receta casera para hacer marroc en nuestra propia casa. Esa la queremos saber todo. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Leonel Macaya. Y sí, llegó el momento tan esperado por tantas personas, que es el momento en el que León o Leonel Macaya, ya no sabemos bien. No, ¿en qué quedó su documento al final? Finalmente, como le dije, ¿qué tal, Pablo? Perdón. ¿Cómo estás, León? ¿Qué tal, Pulga? No sé cómo decirte. ¿Qué tal, León? Leonel, ¿cómo es? ¿En serio? ¿Cómo porque... te decimos, claro? No, me tienen que decir Leonel. Yo hace Leonel. Dos meses, es más, mañana cumplo el aniversario, y hace dos meses que me llamo Leonel y no más León, porque como la gente sabrá, mis amigos personales acá, el Pulga, Pablo y Germán, que lo tengan la gloria Maradona, acá Matías, como no cambiaron nunca la artística, me fue más fácil cambiarme el nombre en el registro de las personas, que acá la producción me cambie el nombre en la cortina. Claro, lo que nos pasó también es que nos quedó como en el medio, porque si bien la artística dice una cosa, nosotros cuando está en la pauta, le contamos a los oyentes, tenemos una pauta en donde dice qué va a haber en cada momento y a veces aparece León, a veces Lionel. Ustedes me pueden decir Leo y... Ah, podemos decir, sí, me parece lo, bien. Lo podemos resumir. Bueno, la cuestión es que... llegó el momento, estoy casi indignado, quiero decirle. Ajá. Porque mañana hay un partido muy importante y llegó mucha información, con lo cual me tuve que trabajar. Bueno, algo que el periodista deportivo no está acostumbrado. No. Entonces, bueno, en ese tren de trabajar, les cuento que llegamos a la víspera del partido más importante de la selección argentina en lo que va del año. Del lustro, de la década y de la vida. Si pierde, ¿queda fuera del Mundial? Es muy complicado lo que preguntas. Hoy día. Bueno, es, lo que pasa es que es así. El equipo con el mejor jugador del mundo, que nunca ganó un título con la selección mayor, porque ganó juveniles, si no le gana mañana a Perú, tiene serias chances de no entrar al Mundial. Serias chances. Serias chances. O sea, si mañana no le gana, ni hablar si pierde con Perú... puede quedar fuera del Mundial, incluso del repechaje con Nueva Zelanda. Hay alguna gente que dice, prefiero entrar al repechaje, que me aseguren que entramos al repechaje porque a Nueva Zelanda le ganamos fácil, porque es un equipo de rugby, digamos. Claro. Con pero esto hacen que, el Haka también. Los no sé, ellos se llaman los All Whites, en contraposición a los All Blacks. Qué pavada, son blancos, ¿no? Son blancos. Ah, el equipo de Nueva Zelanda de fútbol es todo blanco. Mirá vos. La camiseta, el shortcito, bueno. Y otra cosa, son amateurs. No hay futbolistas profesionales en Nueva Zelanda, salvo que jueguen en una liga europea, que es muy difícil. Claro. Es decir, estamos hablando que el equipo igual, yo creo que más caro del mundo casi en lo que valen nuestros jugadores está pidiendo, por favor, ir a jugar contra un médico amateur neozelandés, claro. Claro. Pero ojo que un amateur con hambre de gloria. Y ya lo mostró, difícil. Y ya lo mostró Venezuela, eliminado del Mundial, casi nos gana el partido en el Monumental y se lo empatamos con un gol en contra. Bueno, en fin. Bueno, desarrollemos. Es así. Está igualada la cosa con Perú en puntos. Y Perú va cuarta y nosotros quinta. Estamos en zona de repechaje por los goles de diferencia. Atrás pegadito están Chile, Paraguay y Ecuador con chances de alcanzarnos a nosotros. Nosotros somos Argentina. Bien. Si no le ganamos a Perú, tenemos que ganar sí o sí en Quito, o sea, de visitante Ecuador. Pero si perdemos, aún ganando en Quito dependeríamos de otros resultados como para ver si entramos directo o si no entramos. Bien. O sea, está complicado si no le ganamos a Perú. Bueno, es el partido más limpio, eso sí quiero decir, y menos con menos suspicacias de la historia. Eso quiero decirlo porque pusieron una terna arbitral brasilera. Entonces, ¿qué pasó? Algunos dicen que no beneficia a la Argentina por la rivalidad entre Brasil y Argentina. Otros dicen que da lo mismo porque como Brasil ya está clasificado, no les importa. Y otros que beneficia a la Argentina porque les dieron plata. A los, concretamente. Sí, sí, algunos dicen que van vestidos de verde. Entonces está bien. O sea, pero por eso... Está garantizado, entonces. No sabemos. Pero para seguir sin las suspicacias, el presidente de la FIFA... Gianni Infantino, se llama, italiano él, justo salió a dar una vuelta por el mundo, o sea, tiene miles de países para visitar, 365 días del año para hacerlo, y justo ¿a dónde vino? Argentina. A la Argentina, y se reunió, ¿saben con quién? Con Macri, que ahora les voy a contar en un ratito. A la Argentina de Messi para conocer la bombonera. Bueno... Esto, se reunió con Macri, que le pidió, por favor, que compren a Perú como en el 78. Bueno, pues, a ver, ustedes saben que está esperando que necesita el presidente que Argentina vaya al Mundial el año sí, que viene, claro. Pero ya le vamos a contar. Bueno, y algo así como una normalidad se habla, que teniendo un estadio como las comodidades de River, el Mario Kempes en Córdoba, el Mundialista de Mar del Plata en Mar del Plata, el Marvinas Argentina en Mendoza, el Estadio Ciudad de la Plata de La Plata, se toma como normalidad que se juegue en la cancha de Boca. O sea, rodeada de oscuridad, salida que le queda incómoda a todas las personas. La excusa es porque el público se siente más. Tenemos que saber que las puteadas también se sienten más cerca, ¿eh? No solo el aliento. Entonces, bueno, Hay que ver qué pasa si la gente se impacienta. En fin. Las puteadas, como decía, se sienten mal. Y la hinchada argentina del fútbol el otro día demostró que es menos ruidosa que la de la Copa Davis de tenis. Es verdad que se ve bien en la Bombonera. Pero bueno, lo raro es que justo el presidente de AFA es Angelici. Perdón, es el presidente de Boca. Él es vicepresidente de AFA porque para disimular pusieron a este Chiqui Tapia, que no fue preso porque no es el Pata Medina, digamos. El Chiqui Tapia está en esas. Pero bueno. En la cancha de River no hubo barra brava la última vez que jugamos con Venezuela. Y en la de Boca asegura su presencia la 12. ¿Qué es la 12? Según el expresidente o el presidente de Boca, el que como de AFA que no, son simplemente unos muchachos sufridos, ¿sí? Como también dijo la expresidenta, que son unos sufridos del Paravalancha. Este dijo que son solamente socios que van siempre. Es más, hicieron una vaquita y juntaron plata de sus sufridos bolsillos, estos muchachos, y diseñaron una camiseta que dice jugador número 12, ¿sí? Que la van a vestir mañana. Que usted puede conseguir solo con pertenecer a una asociación ilícita no comprobada. En fin. Bien. Bueno, van en micro, sentaditos, con custodia policial para estar más seguros. Atienden el servicio de estacionamiento de los alrededores de la cancha por una módica suma que va desde los 100 a los 300 pesos, depende cuán cercano usted quiere estacionar el auto. Justo tienen trapitos en la mano, esos. Ajá. El otro día vi un señor que estacionó el auto en las proximidades de la cancha de Boca. Y salió un señor con una copa, con un líquido adentro. La copa era rara, porque era como una botella cortada. Lentes oscuros y en cuero el muchacho y le dijo, ¡te voy cobrando! Y el tipo le dio plata por el estacionamiento. En fin. Hay que ser previsores. Claro, sí, sí. Cosa. Bueno, estos cuidacoches están ahí. Para mí los trapitos son para ilustrar los cromados de los rodados. Y lo más importante, velan por la seguridad de los demás en las tribunas. Entonces, claro. No son barra bravas los que van a ir. Esto está confirmado por el presidente de Boca, Daniel Angelici. Son muchachos... ¿Su amigo personal? Sí, por supuesto, ajá. Por supuesto. Es más, Dani me dijo... ¿Dudo? No, porque tengo tantos amigos. Digo, Dani me dijo, Leonel, vos quedate tranquilo que estos muchachos, yo te aseguro, son socios de Boca, no son barra brava. Bien, bien. Justo, o sea, justo ocupan el lugar que iba la barra brava, según él. Pero claro. No. Bueno, hay un tema con la formación del equipo que todavía no está confirmada. Es más, parece que este muchacho, el técnico, no sabe de fútbol. Pero no importa. No sabe todavía quién va a poner en la cancha. Así que capaz que avanzado el programa se la confirmo. Bárbaro. Así que primera vez que tengo que hacer dos tandas. Dos tandas. De mi entrada. Muchas gracias por su participación. Nos vemos por en favor. Un ratito. Vamos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Señores, estamos al aire, señores. Perdone, gente, con el que estaba hablando es con el señor Orlande, que se las trae, y le digo qué se trae el señor Orlande. Se trae las 20 imprescindibles, que todavía no son un clásico. ¿Cómo? Esenciales. ¿Y por qué dice el título imprescindibles? Porque se ha equivocado el que el escribe. Productor. Bueno, entonces son las 20 esenciales, que son propias de él, del señor Orlande. Que van camino derecho a convertirse en clásico acá en la misma. Sí, muy buenas tardes, Pulga. Antes que nada, bueno, y muy buenas tardes a todos y todas los que nos oyen, oyentes. Bien, igual no tiene que hacer silencio porque no le van a contestar del otro lado. O sea, usted dice buenas tardes como esperando el saludo de la gente, pero estamos en la radio, digamos. Para darles una oportunidad de que digan buenas tardes y ellos no están hablando arriba de ellos. Bien, bien, pero no se preocupe que igual la gente no lo está saludando. Bueno, un poco lo que yo le comentaba aquí. Buenas que, tardes. Bea, sí. Ahí me contestan. Buenas tardes, Bea. Buenas tardes. Buenas tardes, el otro robotito que no recuerdo. Les llegó la planilla de vacaciones, me fui con Germán a Nueva Zelanda con 4 docenas de sándwiches de miga para investigar a los jugadores de fútbol. Ah, bueno. Bueno, Baite. Ahora llamamos Baite. No me acordaba el nombre. Bueno, si las 20 esenciales han quedado fuera de mi programa, el piloto que he presentado aquí al Fenicas de la Noche, todavía no he tenido ninguna respuesta del colectivo editorial de esta radio. Ah, bueno, vamos no a ver. No sé si tú sabes algo, Fede. No, no sé, pero podemos hacer algo de fuerza para que al Fenicas de la Noche. Al Fenicas de la Noche, ya tenemos hasta un single. Bien. Y las 20 esenciales van a ser. A modo de editorial, cada programa va a iniciar con 20 esenciales del señor Orlande. Bueno, lo interesante de las 20 esenciales del señor Orlande es que no tienen explicación, sino justamente son esenciales. Lo que no tienen es relación muchas veces entre ellas. Pero son esenciales. Son esenciales. Bien. No se pregunte nadie esenciales para qué. No se puede. Bueno. Porque la esencia está en todos lados. ¿Qué es la esencia? Sería la pregunta. Bueno, por ejemplo, la primera esencial es picles en vinagre. Fundamental. Esencial. Té verde en una botella de medio litro para la hidratación. Yo lo puedo ir contestando como para mí sí, para mí no. Bueno, puedes hacerlo. Bueno. Matambre casero cortado en fetas. Siempre. Aceite de chía. No sé para qué es. Jugo de pepino. Vizcacha en escabeche. Perdón por el silencio anterior, pero era imposible, digamos, decir algo sobre el jugo de pepino. Pero es muy bueno, ayuda a las antioxidantes. ¿A la qué? A las antioxidantes. Ah, la antioxidante, ahí está. Bien, sigamos. Una revista con sopa de letras. Fundamental. Gracias, Bea. Está un bien. Blog con garabatos. Y volvemos. ¿Es blog de lo de la computadora o blog? De papel. Es un blog de papel. Perfecto. Pero, repito, ya lo había puesto en las 20 esenciales de la semana pasada. Bueno, pero hay esencias que se tienen que mantener. Es importante que se mantenga. Es como la sangre, podemos decir, el blog con garabatos. Un cielo estrellado. ¿Y si no se presenta el cielo estrellado, qué hace ese día? No, esto es las esenciales... No es así, no uno no las va a buscar, las esenciales vienen a uno. Ahí va. O sea, cuando se presenta la esencial es porque es esencial. La 10, exactamente. O sea, por ejemplo, quiero intentar entender algo que parece que es muy difícil de entender, o capaz que no tiene explicación, con lo cual nosotros como seres humanos necesitamos, de Descartes, que puso esta cosa de la razón y tiró a Dios por la ventana, o Nietzsche, que dijo que Dios murió, nosotros tenemos que tener la explicación a todo. Y capaz que no hay explicación. Bueno, eso es lo que el otro día me decían cuando terminé el programa, era cuál era el objetivo de mi columna. Y capaz no hay. Eso es lo que yo le decía. Sinceramente, a mí me encantan hacer las 20 esenciales, pero no sé cuál es el objetivo de esto. Bueno, que todo fluya. Seguimos entonces. El cielo estrellado, un buen par de sandalias. Bien. Por el verano. Ve, ahí ya explicó. Algunas sí. Ah, algunas sí tienen explicación. Vale. Una brújula de campamento. Primordial. Claro. Primordial, claro. ¿Cómo no vamos a tener una brújula de campamento? Es interesante lo de la brújula de campamento cuando en realidad la brújula en realidad es un instrumento para ubicarse, aunque no estés de campamento. Pero esto es cuando estás de campamento. Es... ¿Tú cómo obtienes una brújula? Vas a una casa de camping y le dices, deme una brújula de campamento. Ahí va. Yo no he visto a nadie en una ciudad andar con una brújula. Sí, con esto de orientar la carpa, para la mezquita, claro. Para la Meca, todo eso. Sí, para poder rezar y que salga el sol y pero que no nos dé de golpe. Claro, sino como hacemos el saludo al sol, además. Porque estamos, si uno está borracho, por ejemplo. Ahí va. No ve ni una brújula, pero 12, no 12. Un panecillo con semillas de girasol. Hemos cambiado el sésamo por el girasol. Es muy importante, nótese. Sí, hay que ir como cambiando las semillas, dice. Unas almohaditas de salvado con chocolate. Hemos cambiado. Antes era con fresa. Con fresa. Ahora ¿verdad? Es con chocolate. Unas clavas para malabar. Básico. Básico, es básico sí. En básico un campamento. Básicos serían 3. Unas, sí, no dice cuántas. Porque yo... Más de una. Bien, en fin. Para un campamento no hay como tener unas clavas. Claro, el momento que no sabes qué hacer, intentas hacer malabares. Y si no, hay alguno al lado que seguro lo está haciendo. Bien, seguimos. Bien, la 15. Una piedra que nos resulte energética. Esa se repite también. Se repite muy bien. Pulga, estás prestando mucha atención a estas 20 esenciales. A veces me emociono cuando pienso en mis piedras. Que me dan tanta energía a mí. Si yo vos dices una piedra energética, Orlando, y a mí me sale la de carburo. La piedra de hidrocarburo, le tiras agua y sale gas. Son para soldar. Ah, bueno, puede ser. Para ti es energético eso, es energético. Sí, sí, sí. No la conocía. Una tortilla española. Y no voy a entrar aquí a discutir si Cataluña o España o nada, o no voy a discutir. Vasco, estos son las 20 esenciales o Galicia o lo que sea. O sea, yo tengo miedo de, por ejemplo, estás en el País Vasco, pedís una tortilla a la española, capaz que no tema, quiero también en Cataluña no sabemos. No, esta no es una sección de política. Perdón. No vamos a hablar de política, de ninguna cosa, de nada. Bien. La vida se puede vivir sin hablar de política. Número 17. Después discutimos. Un sorbete trago corto rociado con azúcar impalpable. Necesario. Igual el sorbete trago corto. Es un pequeño sorbete, más o menos mide 10 centímetros. ¿Y cuál sería el largo entonces? En fin, seguimos. Uno que es más... Uno más largo, uno de 15. Claro. Listo. No, capaz que lo comprometí. Sigamos. Vamos que faltan tres. 18. Un emparedado con mantequilla de maní. Se repite. No se repite. 19. Un planisferio. No, digo, después de comerlo se repite. Seguramente. Claro. Un planisferio. ¿Ese sí se repite? No, era mapamundi. Era un mapamundi. Ahora es un planisferio. Y 20, el número 20 y último y fundamental es... Del señor Orlande de las 20 esenciales, un cuenco de ébano. Bueno, yo quiero agradecer... ¿Qué sería un cuenco de ébano? Es un artículo en el cual se pone algo, por ejemplo, agua. Bien. O polenta. ¿Y de ébano es caro? De ébano. No sé. No sabemos. Para mí es esencial y es esencial. No me fijo en los precios ni en la política. Hay que tenerlo. Perfecto, señor Orlando. Se puede vivir sin dinero y sin política. Bueno, para todos y todas los que quieran colaborar o consultar con el señor Orlande o mandarnos algún mensaje acá en la misma, les digo, se pueden comunicar al teléfono 451-4917 y mirá cómo voy a decir al WhatsApp, Pablo, que el otro día no me salía. 221-670-5190 son nuestras vías de comunicación. También tienen la posibilidad del correo, que es radionautafm@gmail.com. Y tengo bueno, una noticia muy importante que me acaban de pasar un papelito. A ver. Dice que en la misma tiene canal de YouTube. ¡Apa! A ver, ¿quiere contarlo? No, es eso. Tiene que poner en YouTube, entra en YouTube y pone en la misma. Y busca como canal, en la misma, como canal. Perfecto. De las cosas que uno se está enterando, así que tenemos canal de YouTube ahora para poder escuchar los programas anteriores. Y para transmitir en vivo, y creo que vamos a transmitir en vivo el miércoles que viene las 20 esenciales del señor Orlande. Bueno, entonces estén todos y todas atentas porque se viene en la misma por el canal de YouTube. Y en este momento lo que tenemos que hacer es separar y continuar después con En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los lunes, a las 2:30 de la tarde, yoga, A las 4 de la tarde, charango. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la misma. Noticias en la misma. Un farol, con su caño de soporte respectivo, cayó en Plaza Rocha en medio de la preparación de un festival de las instituciones de educación artística de La Plata. Hubo 3 heridos leves. El hecho ocurrió durante los preparativos del evento cuando quisieron colgar una tela decorativa desde dicho farol, que se vino abajo con su soporte respectivo de hierro fundido macizo y pesado. Queremos repetir por tercera vez que se cayó un farol, porque para autoconvencernos desde el servicio de noticias en la misma, porque aún no lo podemos creer. Desde el gobierno siguieron sin hacerse cargo de nada y acusaron que la tela que quisieron colgar era de hierro con tirantes de plomo. Patota Bullrich dijo que los niños y docentes estaban armados y no estaba segura de que los 3 heridos hayan estado ahí. Además aseguró que no va a cometer la injusticia de tirar un farol por la ventana. Nacionales. Mauricio Macri se reunió con el presidente de la FIFA para asegurarse un lugar en el Mundial. Para él. Fuentes aseguran que no sobornó al mandamás de la entidad porque igual tiene más plata que varios países juntos. Solo se reunieron para ver si Boca podría jugar la final de la Copa Libertadores sin pasar por instancias previas. Otros rumores aseguran que si la selección clasifica al Mundial de Rusia 2018, el presidente de los argentinos irá a alentarla y aprovechará para aplicar un ajuste en el país. Si no clasifica, irá a ver el Mundial igual, aplicará el ajuste igual, porque igual le chupa un huevo. En la misma. Bebé de gendarme. ¿Dónde están, papá? Atata, atata. ¿Dónde está, papá? Atata, atata. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está pateando en Europa, está pateando en Europa. Bebé de Gendarme, la nueva generación. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible. De Roberto Palanca, músico, profesional, para toda la familia. Contrataciones, Cena Joe. El buen gusto musical. Bueno, Roberto, Roberto es Palanca, es Roberto. Hola, Palanca. Mi nombre es Roberto Palanca, buenas tardes, Pulga. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy, lo que me extraña siendo un músico, está bien, pero siendo sí, un músico pero... profesional, usted cuando sube un escenario lo presenta a alguien y dice Roberto Palanca y aparece usted y toca. Sí, entonces pero, yo cuando ya lo presento, no se vuelva a presentar. Pero usted. Cuando yo llego a un lugar no dice que hay un audio que me compromete. ¿Cómo que hay un audio que le compromete? Es lo que me acaba de decir el productor, el chico este que maneja la consola. Chico que maneja la consola, hay un audio. Dice, que... hay un audio que me compromete, a mí eso no me gusta porque yo vengo acá a trabajar y ¿cómo es esto que ustedes autorizan a que haya audios que me comprometan? Pero hay un audio que lo compromete, pero no se va a escuchar si lo compromete. Quédese tranquilo. Ah, pensé que iba a pasar igual. No, si lo compromete, ¿le pasamos el audio? No. No sé, estamos chapuceando en vivo, no me gusta esto. No, bueno, quédese tranquilo que... Yo no tengo nada que ocultar igual. No pasa nada. ¿Pasar el audio? Bejalex. El chorizo vegano que come mi hermano, yo lo voy a probar. Epa. Yo quiero, bueno. Epa, o sea. A ver, no, porque ahora entiendo por qué, cómo viene esto. Yo soy un músico profesional. Pero no es vegano. Yo no soy vegano, de hecho estoy llevando adelante una cruzada en contra. Los veganos. Pero los está traicionando a sus compañeros. Yo trabajo de hacer chicles. Entonces, esto lo hice para Bejalix, que es una empresa de unos chicos de acá. Sí. Que hacen sus chorizos veganos. Sí. En su casa y lo venden en los centros culturales. O sea, usted me está diciendo que traicionó sus ideales por plata. Los llevan en bicicleta. O sea, lo sigue promocionando. El pedido y te lo llevan en bicicleta. ¿Se da cuenta que usted está promocionando una empresa vegana? No utilizan medio de locomoción que contamina el medio ambiente. O sea, está en contra de sus ideales por plata y encima tira el chivo acá gratis. En la misma no le queda nada. Bejalix se llama. No, pero lo que y yo lo te sigue digo, diciendo, está bien. Lo que yo Roberto. Te digo es que lo hago. No lo hago. Lo hago por trabajo. Por eso, por plata. Bueno, todos trabajan por plata. Y bueno, pero. No. ¿Y los ideales dónde quedan? Los ideales, digamos. La lucha antivegana. Pasa por otro lado, pasa me vas por a decir. Otro claro, lado, está sí. bien. Todos los días la llevo adelante. Está bien, eso me hace acordar de la famosa frase, estas son churrasco. Mis ideas, si no les gusta tengo otras. Claro, de Groucho Marx. Exactamente. Bueno, y usted es un artista, o sea, está a la altura de Groucho también, hay que decirlo, pero... Muchas gracias. Después voy a hablar con la empresa porque acaba de tirar el chivo, más de una o dos no veces. ¿Cómo es se una llama? Empresa, Bejalix, chorizos veganos. No es una empresa, es una cooperativa. Está bien, pero... Son dos. Esa es la figura. Ah, son dos. Sí, y no tiene figura. Ellos dicen que son cooperativas, pero no tienen papeles. O sea... A mí me pagaron el negro, si eso te deja... No, está bien. Usted haga su negocio acá con él la misma. Se lo voy a cambiar solo porque no tenemos todavía su teléfono igual grabado. Eso era una... Lo que se llama una maqueta. Eso es una maqueta. O sea, en música también existe el término maqueta, digamos, para... Sí, es lo previo a la grabación. Perfecto. Esto yo después le agregué unas cuerdas, unos violines y unos chelos. ¡Apa! De fondo. ¿A usted es un músico profesional, en y, serio? Yo canté una soprano del Teatro Argentino. Mire usted, o sea, diseñó todo usted para sí, que sí. lo ejecute en otros instrumentos. Exacto, yo compuse. Muy bien, Roberto, me cambió el humor porque con todo esto que me contó nos muestra la talla de músico que es. Muchas gracias. Y sí. me recompuso el humor, así que saludos a la gente de cómo era el dúo. Bejalix, perfecto. Bueno, Roberto, vamos a volver a contar que usted trabaja por los encargos de los mensajes de la gente que nos escucha, que les deja tópicos. Sí, la gente llama y me deja los tópicos, los temas que quiere que yo trate, elabore y reelabore. Bien. En mi composición, y yo a la semana siguiente lo hago. A ver, ¿y qué trajo hoy? Mira, me dieron este papel. Mirá, sí, el papel que me dan, ¿no? Es un cacho de papel que es de unas galletitas y está escrito en otro lado. Bueno, capaz que se acabó. Dice: sobre la pelusa del ombligo. Sí. Sobre el vómito. Sobre el seapse, que es el coso ese de basura que está, sí, en Punta Lara. Que lo iban a cerrar hace como 10 años, pero bueno. Sí, pero lo cierran en un lugar y lo abren en otro. Sobre los pañales y sobre la traición. Los pañales usados, sería. Sí, ahí dice usados, pero no entendía. O usted tomó... No, los pañales que... usados y sobre la traición. Entonces hice una canción al presidente. Ah, mire, mire, yo le iba a decir que justo había una cuestión de casualidad en estos tópicos de desecho. Digamos, sobre el desecho. Y justo salió lo del presidente, está bien. Bueno. Son cosas que... Me gustaría compartir el estribillo con vos. Y si Bea quiere cantar, yo no sé si Bea canta, pero bueno. Bueno, hay que, si hay no que la, ver. La invitamos a cantar. ¿Están abiertos, bueno, los micrófonos como para cantar? Sí, sí. Y ritmo, necesita... La gente sabe ritmo y en qué tonalidad, ¿no? La tonalidad es la mayor. Tiene, sí, fa sostenido. Bien. Y do sostenido. Perfecto. Y sol sostenido. Bien, chico. ¿Y qué ritmo eligió o estilo? Es un aire de chamamé. Aire de chamamé por Roberto Palanca. Vamos a repasar el estribillo, ¿querés? Vamos. El estribillo intenta ser metafórico, ¿no? Dice algo así: ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Bien. Muy bien, Federico. Entonces, vamos. Cuando yo te hago una guía del ojo, te pise el pie, es que vos tenés que cantar el estribillo conmigo, ¿sí? Bien, vamos. Arrancamos con el estribillo, vamos. Y ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya blanquearon su dinero, levantaron retenciones, endeudaron a mis nietos porque mejor no te vas. Ya nos dieron mano dura, reprimieron a docentes, desaparecieron gente porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Aumentó la luz y el agua, aumentó el gas y la nafta, aumentaron alimentos porque mejor no te vas. Ya echaron a varios miles y cerraron muchas pymes, abrieron importaciones porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Ya fue mucho porque mejor no te vas. Impresionante, impresionante. Gracias por los aplausos del auditorio. Ya, estamos, viste, con esta línea, igual no sé si hay que hablar al aire, pero más leve, con como sugiriéndole que se retire. Hubo como, ¿no?, menos insulto y más detalle de las cosas, te quiero, digamos. Es como cuando te invitan a retirarse, a retirarte de algún lugar. Sí. En vez de echarte a patadas, te dicen: ¿por qué no te, sí, pasas a retirar? Bueno, yo creo que hay que hacer lo mismo con, sí, este hombre. Sí, sí, sí. Como abrir la puerta y señalar la, sí, salida. Sí, ya, sí, ya sabemos. Sí, ¿para qué tanto? Ya, sí, sí, ya, sí. ¿Cómo termina todo esto? Bueno, en fin. Ha sido Roberto Palanca acá en La Misma. Separamos y seguimos. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma. En La Misma Misma. Con continuamos en la misma. En este caso vamos a leer llamados y a escuchar llamados. ¿Tenemos algún WhatsApp, algún audio de WhatsApp ahí para escuchar? No. Parece que bien, no. Tenemos muy bueno el programa, dice María de los Hornos. Estoy enamorado de Juanse. Oh, Juanse, Juanse, están... no vino todavía, no, Juanse, no, no, no sé qué pasó. Bueno, María. Bueno. Gracias. Lila de la Plata. Lila de la Plata es grande, igual, sabelo, podría ser más específica, pero en fin. ¿Nunca les pasó que se le abriera un frasco y se derramara el contenido? Sí. Sí, claro. ¿No es cierto que sí? Sí. Entonces, ¿no consideran que utilizar la expresión ponerle la tapa como sinónimo de ganar una discusión debería ser sustituida por una idea más eficiente? Bueno, Lila, no podemos revisar. Está bien, quizás tengas razón. Sí, sí, aparte. Pero tampoco podemos estar revisando todas las frases que se utilizan porque si no, no vamos a llegar a hablar. Capaz tenés un severo caso de obsesión y compulsiva, Lila, sabelo. Bien, dice María, pero en este caso de Barracas. A mí la milanesa que más me gusta es la de Calandria y el pájaro que más me gusta es la vaca. Bueno. Yo no sé qué decir. Yo creo que quizás... bueno, nunca probé la milanesa Calandria, habría que ver. Sí, sí, y el día que las vacas huelen, veremos. En fin. Bueno, Mili de El Pato. Mira, de Berazategui, Mili. Va, no sé, porque viste que El Pato tiene parte de Berazategui y parte de La Plata. Bueno, Mili del Pato dice, respondiendo a la consigna, la verdad que lo felicito porque me hicieron pensar mucho con la consigna. Y si bien comparto a prima... fase las observaciones que hicieron al respecto, yo creo que no. Bueno, gracias, prima Mili. Fase, ¿en qué habla? Primera impresión, creo. Ah, que mira vos. ¿No? Prima mira. Fase. Yo no, no me da. Carlos, de 69 y 14, dice, a mí me encantan las enfermedades cuyos nombres tienen palabras adentro. Mi preferida es tétanos. Sí, ay, puede ser por el nos. Carlos. Debe ser por el nos. Carlos. En fin. Qué infantil, qué público infantil tenemos. Pero bueno, Rodrigo de Quilmes. ¿Cómo sé que el fuego del horno está moderado en 130 grados? Y con un termómetro, qué sé yo. No, no dicen. Hay unos hornos que tienen una perillita que dice como los grados. Sí, igual porque lo preguntan en la radio. O sea, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Qué horno claro, tenés, sí. Rodrigo? No sé. ¿Qué no, sé igual yo? Hay muchas preguntas que. Bueno, a ver, tenemos un WhatsApp, un audio. Hola, soy Evelindo. El señor Orlande tiene el dato esencial para aprender a manejar. Apa. No sé. Vos escuchaste, en la tanda hubo también un llamado de alguien que dice ser familiar del señor sí. Orlande. Vamos a ver si lo tenemos. Evelino que dice que tiene el dato esencial para aprender a manejar. ¿Cuál será? Hay algo oculto en esto, no me doy cuenta todavía del mensaje detrás, del metamensaje. Veremos si de acá al miércoles que viene lo podemos como destrabar, desentrañar, como se le dice. Esther de Tolosa dice, no es lo mismo dos tazas de té que ponerse a comer un pancho en la playa con gusto a protector solar y arena. Y no, a primera vista no más es lo que mismo. Gusto a arena es textura arena. Sí, sí. Y sí. Gusto a protector, sí, claramente. Y es bastante desagradable, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, igual, si es mayonesa, claro, o rayito de sol. Ella no decía que era desagradable, decía que no es lo mismo. Que lo sí, no, así yo estoy poniendo el desagradable por mi lado. Porque no pongamos en la palabra de Esther de Tolosa. No, no, me pasó. En la boca de palabra. A ver, de, con esto de ser padre. Es una palabra que Esther no dijo. Yo te cuento, con esto de ser padre, le pones protector a tu hijo y después agarras el pancho. Y te olvidaste que acabas de poner protector a alguien, por más chiquito que sea. Claro. Entonces quedó, y en fin. Bueno, Titi de Lomas, que no es Pipi, es Titi. Prefiero mil veces remontar un barrilete a que me atropelle un camión delante de una escuela a la hora de la salida. Y, no sé, a mí me aburre bastante remontar un barrilete. Digamos, capaz que prefiero que me pise un camión. No sé. A mí me aburre. Me imagino como una escena bastante fea, ¿no? Para sí, los niños sí, sí, saliendo de la escuela. O sea, claro, para los niños es mejor que remontemos un barrilete, pero. Claro. Digamos. Me lo imagino. Sí, tenemos un WhatsApp, un otro de WhatsApp, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero hacer stand-up. Soy Fernandino de Bahía. No escuché el principio, lo escuché en portugués. Claro. Fernandino de Bahía, a ver de nuevo. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero hacer stand-up. Soy Fernandino de Bahía. Stand-up quiere. Ah, quiere stand-up. Quiere stand-up. Bueno, y bueno, no sé si llega. Vamos a ver si llega. Vamos a ver si curró. Bueno. Sí, yo tengo miedo que Rulo y Juan se enojen de vuelta, pero veremos. Bueno, uy, y está Leonel haciéndonos seña que tiene lo de la formación de la selección para mañana. Bueno, en fin. Bien, tenemos a Mario de Berisso que dice: si ustedes tuvieran que elegir entre un artesano y un gendarme, ¿qué elegirían? Un artesano, claramente, Mario. Un artesano, no hay forma. Soy Estelo del Mondongo. Mi mamá insistió con ponerme el nombre de su tía, aunque nací varón. Y sí, también me molestan los nombres de plantas con palabras adentro como ciprés. Bueno, Estelo, podés decirle pres solo. Es raro, claro. O sea, ciprés si, además escribe con C, no sé, sí. Bueno. Es más, creo que... Capaz que con la sonoridad, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pero nadie dijo que le molestaban los nombres con plantas adentro de la palabra. Bueno, dice acá Roberto de Parque Saavedra: me gusta más la tortilla española que respirar. Si se separa Cataluña, ¿va a haber una tortilla catalana? ¿Cómo sería? ¿Qué ingredientes tendría? No sé, Roberto. Es difícil. Le quisimos preguntar lo mismo al señor Orlande, pero no se quería meter en política, entonces fue complicado. Bueno, Milagros de Luján. Quería saber por qué la pizza chica la cortan en 6 y la grande en 8 si las dos son redondas. Bueno, no con sé. Esta duda nos iremos. Sí, sí. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma, misma, continuamos en la misma. Oh, y como Dios mío, a ver, Dios mío, Dios a ver, León, estamos en el perdón, aire. Perdón, Leonel, perdón. Como comentábamos al principio. Quedó corta la columna de León porque no dio la formación y además hay una bomba que dijo que iba a tirar, una bomba informativa con respecto a la selección. Sí, sí, sí. Creo que yo creí que ya me dejaban afuera, muchacho. ¿Tiene acceso a Sampaoli? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Muy bien, entonces podría contarle a todas las personas que nos escuchan ¿cómo va a formar la selección? Sí, bueno. En exclusiva. Sí, nadie sí, lo sí. sabe hasta ahora. Y después voy a decir la bomba. Ni el Pollo Viñolo lo sabe. Ni el Pollo Viñolo, mi amigo personal. Ni Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo ya no se dedica más a esto. Ah, bueno. No, no, está con... Se metió con política. Y el fútbol no tiene nada que ver con política. Bueno, para el partido de mañana, que además de todo lo comentado antes, se juega con una pelota que solo ve Messi, ¿no? Porque... bueno, en fin, estaba todo en veremos hasta hoy a la tarde, esto de la formación. El técnico Sampaoli, que como yo lo conozco, lo hacen ver humilde y bonachón porque es pelado y de Casilda. Ofensivo, ¿no? Le gusta atacar. Le gusta atacar, porque viene de la idea de los técnicos estos que le gusta atacar. Bueno, de Bielsa. Tenía dudas del dibujo táctico. Primero paró un 3-3-1-3. Después un 4-4-2, después un 4-3-3, después un 4-3-1-2, después un 4-2-2-2. Y nunca supo qué número era el de los defensores, los del medio y los atacantes. Entonces vino Messi sí. Y le explicó cómo era esto del fútbol. Ajá. Bien. Le dio una clase, digamos. Claro. Después vino el traductor de Messi, Mascherano, que se sacó una media de Messi que estaba chupando y, claro, le explicó a Sampaoli lo que quiso decirle al 10. Pero bueno, parece que ahí está la clave. Cada vez que Messi balbucea en su idioma raro, Mascherano en la traducción le miente a los técnicos y le dice que Lionel, entre todas esas cosas, dijo que lo ponga de titular a él y a Di María. Doble entonces, cinco. Claro, entonces Messi dijo... el técnico le dice a Mascherano, ¿qué quiso decir este pibe? Y Mascherano dijo, no sé, lo único que seguro, yo y Di María vamos de titulares. ¿Está? Uh-huh. Bueno, cuando Messi quiere desmentirlo, porque Messi quiere decirle que no quiso decir que Mascherano vaya a titular, Mascherano le pega un cachetazo en la nuca, aprovechando que Messi es el... Atención con esto, Messi es el número 10 en la historia del fútbol, no importa el equipo, que tiene menos personalidad que una pantufla. el único que logró tener la número 10 de un seleccionado encima con historia de campeón del mundo que no tiene personalidad, en fin. Pero vamos a lo importante, que es la formación probable. Es probable que ataje Chiquito Romero. Digo probable porque en Venezuela le llegó una sola y fue adentro, así que capaz que si le tiran una la ataja. Bueno, parece que se la juega Sampaoli, un técnico firme a sus convicciones, como le dije, que siempre jugó con línea de tres defensores, ahora del cagazo pone línea de cuatro. No, me diga que se va a traicionar. Sí, sí, sí. Con tal de seguir saliendo en las revistas y comprarse, porque una de las anécdotas cuenta que Sampaoli se fue con un shortcito que tenía él a la entrevista de la selección porque no tenía plata para comprarse. Entonces se puso un shortcito que tenía él, que se compró en una casa de estas truchas, ni siquiera original. Entonces con esto de poder comprarse pilcha nueva, traiciona sus convicciones. Bien, en fin. Los cuatro defensores. Mercado, lateral derecho. Otamendi, central derecho. Mascherano, de central izquierdo. En algún lado tenía que jugar. Y el huevo Acuña, lateral izquierdo. Que para mí está bien mientras no sea rojo. Está bien. Bueno, el medio Vanega y Paredes como volantes centrales. Si Vanega mañana mete la mitad de los pases que erró con Venezuela, serían como 1000 pases acertados. Ponele una cosa así. Bien. Qué bien. El Papu Gómez, que no es un muchacho ahí del barrio. El Papu Gómez es un jugador de fútbol. Va de volante ofensivo por la derecha. Messi de creador, enganche. Di María por la izquierda. Sigue Di María. A mí me hace acordar, ¿sabe a quién? Al Piojo López. Tiene una cosa de la... Sí, pero el Piojo López tenía algo de cerebro. Ah. Aún siendo Piojo. Que corría, sí, y se iba de la cancha siempre. Sí, sí, sí, pero algún centro embocó, algún gol embocó. Di María llega a la pelota y se choca contra la pelota. O sea, el Piojo López por lo menos iba con la pelota y todo afuera. Él choca contra la pelota. Claro. Y arriba Benedetto, que no sé si es Leonor Benedetto, quién, pero parece que es el 9 de Boca. Casualidad que justo, el presidente de Boca, o sea, el vice de la AFA, quiere venderlo ahora a Europa. Qué mejor vidriera que la selección. Siempre y cuando juegue bien, porque capaz que hace un bodrio ahí. Ponele, no sé, qué sé yo. Es como todo incógnita. Así que vamos a lo verdaderamente importante, que es la formación de Perú. Bien. No lo tengo. Pero sé que vale la mitad de lo que vale Messi solo. Todo el plantel de Perú. Y porque aparte en Perú dicen que no juegan al fútbol. Y sin embargo, no juegan al fútbol porque nosotros somos los únicos que jugamos al fútbol, eso está claro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Perú hizo 26 goles en lo que va de las eliminatorias y Argentina 16. Argentina tiene un gol por partido y tiene 15 goles en contra. O sea, esa es la selección argentina, nosotros que nos creemos los mejores del mundo. Si el fútbol sería matemático, ganaría Perú. Pero por suerte... Por suerte para los futboleros, parece que Macri ya le puso toda la papota necesaria al presidente de la FIFA. Y mañana capaz que se repite ese nefasto Perú-Argentina de 78, en donde Perú nos abre el arco y Argentina va derechito a Rusia. No quiero ser suspicaz, pero en fin. Gracias por los dos momentos que me dieron, muchachos. Y como yo digo siempre... yo a Rusia voy porque soy periodista deportivo y tengo un montón de amigos personales. Que la selección haga lo que quiera. Bueno, muchas gracias, Lionel. Se está retirando en este preciso instante. Nos vamos a despedir, sí, porque como ya... enojado, ¿no? Sí, además se levantó y se fue. Sí, o sea, sí, no es sí, que... fue raro, ¿no? Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias al otro... Baite. A Baite. Me acordé. Y muchas gracias, Federico. Sí, sí, y bueno, y un saludo para Germán, que nos está mirando. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma.